para, dejá ahí. Super Mario Bros. Tiene lugar en el reino champiñón, donde viven hongos antropomorfos que fue invadido por los Koopas, una tribu de tortugas famosas por su magia negra. El tranquilo pueblo es convertido en piedra y ladrillos, y el reino de los champiñones se va a la ruina. La única que puede deshacer el influjo mágico de ellos es la princesa Peach, hija del rey champiñón, quien debe ser rescatada por los hermanos Bros. Desafortunadamente, se encuentra en las garras del rey Koopa, más conocido como Bowser. Lo primordial para el Mario jugar es que 8 mundos debes pasar, con 4 niveles cada uno, y así la princesa rescatar. Condiciones de juego. Primero, presionar Select para tomar el control de Mario. Segundo, recorrer el mundo champiñón. Tercero, romper la mayor cantidad de ladrillos para poder descubrir los diferentes elementos transformadores. Champiñón aumenta tamaño. Flor lanza bolas de fuego. Estrella de invulnerabilidad. Hongo verde de vida. Moneda aumenta puntaje. Cuarto, enemigos a vencer. Goombas, eliminar saltando sobre ellos o lanzándoles bolas de fuego. Koopa Troopa, saltando sobre ellos y tirándole fuego. Pero también existe la posibilidad de empujarlos y de matar todo lo que se interpone en el camino. Plantas pirañas, solo se aniquilan con bolas de fuego. Busy Beetle, son inmunes al fuego y solo se los inmoviliza saltando sobre ellos. Pero ojo, pueden revivir. Criaturas marinas, solo se matan obteniendo la flor. Archienemigo Rey Koopa, muere tras darle 5 bolas de fuego u obteniendo el hacha que se encuentra del lado opuesto, cortar el puente y dejarlo caer a la lava. Me acuerdo cuando yo jugaba al Mario, mi hermano era siempre Mario y yo me tenía que comer el garrón de ser Luigi, que además que estaba 3 horas jugando ese juego. Yo como una boluda ahí me quedaba esperando que pierda y le llegaba a la 8 sin perder. Sí, a mí también, un garrón. Luigi. No, reloj, Luigi. Pobre. Sí, no. Odiaba tanto yo. Super Mario Bros. El primer icono de Nintendo. El juego más vendido en todo el planeta. Jugado tanto por niños como por adultos. Ahora en distintos formatos. Conseguilo ya en las mejores jugueterías de tu barrio. No olvidar, para rescatar a la princesa y ganar el juego, debes matar al Rey Koopa, que solo aparece en el octavo mundo, cuarto nivel, descubriendo que los anteriores eran solo súbditos suyos disfrazados.